Thank you. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, además, de verdad. Bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM, o lo que es lo mismo, Radio Crash, la radio libre independiente de Gijón, el programa Movida la Cantina, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Como se había amenazado ya desde hace varias semanas, desde que sabía que se iba a publicar, os había prometido que cuando tuviese en mis manos esta edición especial del Unplugged del señor Eric Clapton, pues la íbamos a poner aquí, o por lo menos os íbamos a poner lo más interesante. Pues en esta edición especial del Unplugged podemos disfrutar de un DVD con el set completo, incluyendo esas canciones que en su momento no fueron añadidas. Luego tenemos el CD remasterizado con el Unplugged, tal como se publicó en su momento. Y luego tenemos otro CD con esas canciones que fueron interpretadas, pero que no fueron añadidas en su momento. Poco a poco, durante el transcurso de lo que dure este especial dedicado al Unplugged de Eric Clapton, pues hablaremos un poco de este disco y de su importancia. Este trabajo que empezó a gestarse cuando, más o menos, en el mes de enero del año 1992, Eric Clapton se encerraba en unos estudios en Londres junto con 300 fanáticos, pues eso, para celebrar uno de esos conciertos Unplugged que tanto éxito estaban teniendo por aquellas fechas, unos conciertos que se habían empezado a celebrar más o menos hacia finales de la década de los 80. Una de las canciones que en su momento no venían incluidas en el CD original es la siguiente que vamos a escuchar. Ya os comenté alguna vez que la canción que realmente Eric Clapton había compuesto pensando en su hijo es una canción que en un comienzo se iba a llamar Circus Left the Town, o así como el circo deja la ciudad, pero al final simplemente se llamó Circus. Y en esta canción, pues Clapton recordaba un poco lo que habían sido los últimos minutos que había podido disfrutar con su hijo Connor, ya sabéis, fallecido al caer desde un rascacielos, pues casi el piso 54. Pues precisamente vamos a escuchar ese tema que Clapton dedicaba a su hijo fallecido Connor, ese Circus. Stick with me ride with you to the end of the line. Hold my hand and I'll walk with you through the darkest night. When I smile, I'll be thinking of you, and everything will be alright. But it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All you friends gather round, 'cause the circus left town. Pues aquí teníamos ese primer tema que viene añadido en este CD de esta edición especial del Unplugged del señor Eric Clapton. Hay que recordar que por aquellas fechas estaba pasando una etapa bastante, bastante dura. Estaba pasando ese periodo de rehabilitación después de estar ingresado para dejar su problema de alcoholismo. Y cuando las cosas parecían que iban más o menos bien, pues tuvo el mazazo de la muerte de su hijo. Él comenta que los siguientes meses fueron durísimos y una de las cosas a las que se dedicó en esos meses fue, por ejemplo, en comprarse una casa en el barrio de Chelsea y también empezar a construir lo que sería la Fundación Crossroad en la isla de Antigua. Entre su nueva casa en Chelsea y en la isla Antigua también empezaría como terapia, digamos, a componer canciones que en un principio él no pensaba incluir en ningún trabajo, canciones que simplemente las cantaba para él una y mil veces como terapia. Otra de esas canciones que venían incluidas, eso sí, en la versión original, la primera que escuchamos todos del Unplugged, fue, como no, ese Tears in Heaven. Hay que decir que esta canción, aunque la letra también vale perfectamente para el fallecimiento de su hijo, él dice que la había compuesto también en parte tras el fallecimiento de su abuelo en los años 70. Ya sabéis que Clapton fue criado por su abuelo, ya que era hijo de madre soltera, y el que hizo realmente funciones de padre pues sería su abuelo. Y entonces él, pensando en su abuelo, compondría la canción Tears in Heaven. Él dice también que estaba esta canción muy influenciada por los acordes del tema de Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross. Dice, con algunos de esos acordes de esas canciones, o de esa canción en concreto, pues compuso este Tears in Heaven. ¿Sabrías cómo me llamo si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir mi camino, porque sé que no vivo aquí en el cielo. ¿Me cogerías de la mano si te viera en el cielo? ¿Me ayudarías a levantarme? Si te viera en el cielo, hallaré mi camino de día y de noche, porque sé que no puedo quedarme aquí en el cielo. El tiempo puede abatirte, el tiempo puede ponerte de rodillas, el tiempo puede romperte el corazón y tenerte implorando piedad, implorando piedad. Detrás de la puerta solo habrá paz, y sé que no habrá más lágrimas en el cielo. ¿Sabrías cómo me llamo si te viera en el cielo? ¿Sería lo mismo si te viera en el cielo? Debo ser fuerte y seguir mi camino, porque sé que no vivo aquí en el cielo, porque sé que no vivo aquí en el cielo. Thank you. must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Esta canción vendría incluida en la banda sonora de la película Rush, una película que a nivel comercial, digamos, que no tuvo mucho éxito, pero en cambio este Tears in Heaven fue el auténtico pelotazo, aupando a Eric Clapton a puestos en las listas de venta que no había tenido prácticamente en toda su carrera. Otro de los temas que vienen incluidos en este set nuevo, en esta edición remasterizada, es otro tema que Eric Clapton incluiría en su, me parece que es en el siguiente LP que hizo en estudio, ese LP llamado Pilgrim. La canción se llama My Father Eyes y de esta canción pues vienen dos tomas. Como era un programa para la televisión, daba tiempo para rectificar y hacer alguna segunda toma, pues si la primera no salía demasiado bien. Es más, en ese segundo en CD, con esas canciones que no venían incluidas en el primero, hay dos tomas. Yo os voy a poner la primera. Entre la primera y la segunda tampoco hay mucha diferencia. Se me olvidaba deciros antes que la canción de Circus, en su momento Clapton no la quiso incluir en el Unplugged porque decía que no le parecía una versión cantada con mucha seguridad, ¿no? Entonces, bueno, prefirió pues no incluirla. Pues venga, vamos a escuchar ahora esa canción, ese My Father Eyes. I saw that again. Like a bridge that is washed away. My Esta canción, la verdad, tampoco me cuesta pensar por qué no la incluyó. Hay ciertas canciones que a lo mejor para el concepto con el que estaba pensado el disco Unplugged, pues no quedaban bastante acordes con el resto de las canciones, ¿no? Que eran bastantes blues, ya que en parte Eric Clapton decía que había aprovechado este disco acústico para hacer un pequeño homenaje a todos los grandes del blues que le habían influenciado desde sus comienzos. Una de las canciones que sí venía incluido en el primer Unplugged es la siguiente canción, este Lone Stranger, una canción que también había compuesto mientras estaba en Los Ángeles grabando la banda sonora de la película Rush, donde también venía Tears in Heaven. Él decía que por aquellas fechas se sentía como un inglés solitario en los Estados Unidos y que en parte la había escrito como terapia. Debo ser invisible, nadie me conoce, me he arrastrado por callejones sin salida, dejándome manos y rodillas. Nací con sed ardiente y hambre de libertad. Lo que he aprendido a lo largo de los años no me anima en absoluto, porque no soy más que un extranjero solitario, y lo seré el resto de mis días. No sé lo que está pasando, pero seguiré mi camino. Sí que lo haré. Cuando esté caminando, quédate atrás. No te acerques, porque seguro que acaba en lágrimas, así que déjame estar. Algunos dirán que no valgo para nada, nena. Estoy de acuerdo. Echa un vistazo y luego márchate. A mí ya me va bien, porque no soy más que un extranjero solitario, y lo seré el resto de mis días. No sé lo que está pasando, pero seguiré mi camino. Sí que lo haré. yes, I will. Para la grabación de este disco, Clapton utilizaría 5 guitarras, esta que estábamos escuchando y que es la que sale en la portada del LP. Es una guitarra Martin de los años 30, una guitarra bastante valiosa, y prueba de ese valor es cuando vendió casi todas sus guitarras para sacar fondos para la Isla de Antigua, para hacer ese centro de Crossroad. Pues esta guitarra fue vendida casi por $800,000. Clapton dejaría la guitarra Martin y para el siguiente tema pues cogería un dobro con el que interpretaría varios blueses. Uno de esos blueses sería el Walking Blues, una canción que curiosamente se hicieron 2 tomas de ese tema. Os voy a poner la que no viene incluida en el primer disco, sino el que viene ahora incluido en esta edición remasterizada y ampliada. Decía Clapton que en este Walking Blues quiso hacer un doble homenaje, un homenaje a Muddy Waters y un homenaje a Robert Johnson. Dice que cogió los acordes de una canción de Muddy titulada Feel Like Going Home y en cambio puso por encima la letra de Robert Johnson, y así salió de bien este Walking Blues. job this morning, all I had was gone. Late over in the evening, man, I feel like I'm going home. Woke up this morning, all I had was gone. Woke up this morning, feel around for my shoes. All I had, babe, them old walking blues. Woke up this morning, I feel around for my shoes. All I had, babe, ooh, Lord, old walking blues. Ride the blinds, I've been mistreated, I don't mind dying this morning. If I had to go ride the blind, I've been mistreated, ooh, Lord, I don't mind dying. Me desperté esta mañana, busqué a tientas mis zapatos. Tenía que caminar de tristeza. Me desperté esta mañana y busqué a tientas mis zapatos. Ya sabes lo que es, nena. Señor, tenía que caminar de tristeza. Me marcho esta mañana, aunque tenga que colarme en un tren. He sido maltratado, no me importa morir esta mañana. Aunque tenga que colarme en un tren, he sido maltratado, señor, no me importa morir. La gente me dice que caminar de tristeza no es malo. Es el peor sentimiento que he tenido jamás. La gente me dice que caminar de tristeza no es malo, es el peor sentimiento, señor, que he tenido jamás. Cuando habían tocado para estas sesiones del Unplugged, pues llegó un momento en que eso habían tocado las 14 o 15 canciones que tenían preparadas, pero el público quería más. Curiosamente, un público que había conseguido acudir a ese concierto como invitados, pues en un concurso que hizo la BBC, y parece ser que la pregunta, bueno, si eres seguidor de Eric Clapton no era muy difícil. La pregunta en cuestión era en qué hotel se alojaba Eric Clapton mientras estaba grabando el tema I Shot the Sheriff, y la respuesta, muchos de vosotros a lo mejor ya la sabéis, 461 Ocean Boulevard, que fue precisamente el título del LP donde venía incluido ese tema, I Shot the Sheriff, que le llevaría al puesto número uno en los Estados Unidos. Pues bueno, parece ser que habían tocado todos los temas, la gente quería más, y entonces no sabían qué hacer. Dice que Clapton se giró hacia el teclista, hacia Chuck Leavell, y le preguntó qué podían tocar, y él dijo que le parecía buena idea tocar All Love, porque en parte tiene una sección ahí con un solo de piano maravilloso, un solo de guitarra también maravilloso, y hay que recordar también que esta canción venía incluida en el trabajo de estudio de Clapton, Journeyman, ¿no?, que era más o menos del año 1988-1989. Pues venga, vamos a disfrutar de ese tema tan hermoso, All Love. Recordarte que sigues en Radio Caras, en el 105 de la FM, la radio libre independiente Home, y recordando en los primeros minutos, en estos primeros largos minutos, pues esa edición remasterizada y ampliada, de la Unplugged del señor Eric Clapton. Thank you. Teníamos ahí ese solo de piano que decía Chuck Leavell que estaba loco por interpretar, un músico que hemos tenido aquí la oportunidad de verlo en directo como músico de acompañamiento de los Rolling Stones desde hace ya muchos años. Es el teclista de esta banda, al igual que de otros grandes de la música, como pudieron ser también en sus primeros años los Allman Brothers. Y vamos a escuchar ya un par de las canciones que queda por ahí. Vamos a volver a otro de esos temas que no venían incluidos en el primer trabajo, en el publicado más o menos hace el año 1993, y no sé por qué, porque realmente es un blues que a Eric Clapton le encanta. Él decía que también, que Muddy Waters siempre decía que de todo el repertorio que tenía Clapton en cuestión de blues, era el tema que más le gustaba verlo interpretar, y que eso, que no sé por qué no lo incluyó, porque perfectamente podía estar en esa primera edición. Hablamos de ese tema compuesto por Big Maceo, otro de los grandes del blues, Worry Life Blues. Me so bad for us to part. Oh Lordy Lord, Lordy Lord, hurts me so bad, babe. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. place I go. How much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life. So many nights since you went away, I've had to worry both night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life. That's my story, Chocolate Bell. That's all I've got to say to you. Bye bye, baby. I don't care what you do. But someday, baby, I ain't gonna work my life anymore. Hold on. It hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Pues sí, señor, aplausos más que merecidos para este Worry Life Blues y para todo el Unplugged en general. Consecuencias de este disco para Eric Clapton, pues volvería a encauzar su carrera, que como él mismo reconocía, funcionaba, pero no sabía muy bien en qué sentido funcionaba. Consiguió sus mejores ventas, tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Ganó 6 Grammys ese año, todos los Grammys que se puedan ganar importantes, y le permitiría, entre otras cosas, pues permitirse hacer otros trabajos que tal vez, si no hubiese tenido esas ventas o ese apoyo con esta Unplugged, hubiese podido permitirse. Entre otras cosas, también reconocía el mismo Clapton que en un comienzo, cuando le habían ofrecido la idea de hacer este disco, la MTV, pues no lo había visto muy bien, porque él pensaba que que no era lo que él necesitaba en esos momentos para su carrera, y mirar por dónde pues consiguió sin duda alguna su trabajo más aclamado y más importante. Desde luego, te guste Eric Clapton o no te guste Eric Clapton, hay que reconocer que es un auténtico discazo. Y vamos a, bueno, otra cosa que quería comentaros, aunque lo tenía que haber dicho cuando sonó el Tears in Heaven, cuando empezó a hacer las siguientes giras por los Estados Unidos después de publicar este disco, él empezaba con un set acústico, y cuando empezaba a interpretar el Tears in Heaven todo el mundo empezaba a aclamarlo, a aplaudir, y él decía que en un principio que le parecía mal porque la gente como que no se centraba en escuchar la canción y en lo que quería transmitir, y entonces tuvo la idea de dejar ese set acústico cuando el concierto ya estaba un poco más desarrollado, ¿no? Y la gente pues ya se había desahogado un poco más. Cuando escuché el Unplugged, este disco, por primera vez, la primera edición, hay un tema que es el que cierra el disco, que es el Rumbling and Tumbling, que suena ya con la canción empezada, y eso me extrañó. Y parece ser que cuando estaban en un descanso de la grabación del programa para la MTV, pues Eric Clapton se arrancó con la guitarra y con la voz a interpretar este tema, y entonces el resto de la banda pues se unieron y hicieron el tema entero. Incluso Clapton, al acabar la canción, preguntó a la gente de la MTV que si la habían grabado, y dijeron que sí. Entonces él dijo que le parecía una idea bastante buena incluirla para finalizar este trabajo. Los músicos que acompañaban a Clapton en esta grabación pues eran más o menos los músicos que le estaban acompañando en las giras y en los trabajos en estudio, la mayoría de ellos. Tenemos a Eric Clapton a la guitarra y a la voz, a Ray Cooper a la percusión, Nathan Nees al bajo y a los coros también, Steve Rohn a la batería, Chuck Leavell a los teclados, Andy Fairweatherlove a la guitarra, Kizzy Kisson y a Lisa Miles a los coros. Pues bueno, hasta aquí, en esta casi primera hora, hemos estado, repito una vez más, escuchando y recordando esta nueva edición del disco Unplugged. Yo desde luego os la recomiendo. Pues venga, con este Rumbling and Tumbling despedimos a Eric Clapton por esta noche, pero no despedimos el Movida en la Cantina, porque los grupos que van a sonar, estoy seguro que muchos de ellos os van a gustar también. Recordad, Radio Crash, 105 de la FM y Movida en la Cantina contigo desde las 11:30 hasta la 1:30 de la madrugada. Rumbling and Tumbling. Biscuit roll ain't gone. Well, I come here, baby, sit down, daddy, please. Well, I come. Yes, well, thank you very kindly, ladies and gentlemen. Right now, we're gonna take it easy. Thank you. You're looking good. Keep it right up, keep it. Let me hear it, let me louder. Alright. That's what I call soul time. You remind me of if I was back in the States, working. Alright, there we go. One time with Jackie Wilson. We're gonna join Jackie one time. Take a little walk. But before we do, I wanted to talk back to him and make me feel good while I start walking for you, baby. Here we go now. Higher. Pues hace unas semanas hacíamos un especial dedicado a esos grupos españoles que en la década de los 60 y 70 se atrevieron a hacer soul imitando a tantas formaciones americanas e inglesas. Y uno de los mejores ejemplos, este Higher Higher, interpretado por AC Lane, me parece que se pronunciaba más o menos así. Estamos pendientes, esto si recordáis os habíamos comentado en su día que... que es una serie de tres recopilatorios que se llaman Sensacional Soul Y este que hemos escuchado y que fue el que en su día os desglosé yo, es el volumen 2. Estoy pendiente de volver a haceros un especial con el volumen 1 y con el volumen 3. Pero bueno, el volumen 2, si os acordáis, fue un claro ejemplo de esos grupos españoles, repito, que hacían soul. Era la generación de los, porque teníamos a los Gatos Negros, a los Albas, a los Bravos, a los Roberts, los Pops, bueno, infinidad de formaciones españolas que por aquellas fechas pues empezaban con los. Y bueno, aquí seguimos en los estudios de Radio Crash. Tengo que decir que a lo mejor la voz os suena un poco extraña esta noche. No es que alguien se haya apoderado de mi cuerpo, sino que estoy arrastrando un catarro que espero dejar pronto en fechas próximas. Y venga, vamos a continuar con una formación que seguramente también muchos de vosotros os habrá hecho pasar buenos momentos. Bueno, pues a lo mejor este tema instrumental a algunos os habrá sonado de algo, ¿no? Una formación ahí de los años 60 y 70, ahí en Memphis. Una formación que fue la que utilizó el sello Stax para grabar con lo más granado y lo más exitoso de su sello. Podríamos mencionar a gente como, por ejemplo, Wilson Pickett, o también Otis Redding. Pues hablamos, sí señores, de Booker T and the MGs, más o menos así, ¿no? Se dice la cosa. Siempre serán recordados por ese tema, esas cebollas verdes, green onions, ¿es? Bueno, no me acuerdo ahora. Pero bueno, también aprovecharon para publicar algunos trabajos por separado, y también tuvieron, como no, su éxito. Uno de los músicos tal vez más reconocidos con los años es uno de los guitarristas, Steve Cropper, ¿no? Y luego también entraría en la formación cuando marchó uno de los bajistas, que no me acuerdo ahora, Donald Duke, que era también un músico que estuvo con ellos muchos años, también fue guitarrista de Clapton y estuvo en esta formación hasta su fallecimiento, más o menos a principios del año 2000. Este es un trabajo que se llama Soul Limbo. Hemos escuchado el primer tema que abre este LP, Be Young, Be Foolish, Be Happy. Y ahora vamos a poner el corte número 5, ese Over Easy. Ain't got time to take a fast train. lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend, got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Y mira tú por dónde no nos movemos de Memphis, porque de Memphis también son The Box Tops, esta formación que, al igual que los Booker T, pues hacían ese estilo cercano al soul. La única diferencia es que si Booker T en su formación mezclaba músicos de color y músicos blancos, pues esta formación pues eran todos músicos blancos, ¿no? ¿Y qué os puedo decir de ellos? Que fueron una de las más grandes bandas que surgieron en los Estados Unidos también en la década de los 60, en parte, y de los 70 también, y en parte gracias a estas canciones, como puede ser, por ejemplo, este The Leather. Y vamos a poner también otra canción que fue otro de sus grandes éxitos. Esta canción, que a lo mejor vosotros ya sabéis cómo se llama, lo sabéis, os lo digo yo, Cry Like a Baby. I cry like a baby. Well, I know now that you're not a plaything, not a toy or a puppet on a string. As I look back on a love so sweet now, I cry like a baby. I cry like a baby. I know now that you're not a plaything, not a toy or a puppet on a string. Today we passed on the street, you just walked on by. My heart just fell to my feet. home with? Can I go home with you? Tell your mom and your papa I'm a little school boy too. Woke up this morning, woke up this morning. Lord, I couldn't make no, I couldn't make no time. Well, I didn't have the blues, woman, but I was all messed up inside. Now you be my baby, come on and be my baby. I'll buy you a diamond, I'll buy you a diamond ring. If you won't be my little woman, I won't buy you a doggone thing. Gonna fly all over your town. If I don't find a woman I'm loving, I ain't gonna let this airplane down. What in this world to do? I don't ever wanna hurt your feelings or either get mad with you. Good morning, little school girl. Good morning, little school girl. Can I go home with? Can I go home with you? Your mother and your father, I'm a little school boy too. Pues se va a cumplir casi este mes, me parece, un año de la visita de este músico a Gijón y un año desde que me hice con este disco. Fue precisamente en uno de esos conciertos celebrados en el Festival de Cine Gijón, que es este año, me parece, es este mes, perdón, ¿no? Cuando se celebra, ¿no? Es que yo ando un poquitín perdido, ¿no? Y bueno, la verdad es que era un concierto que empezó bastante tarde, ya que el primer grupo era la formación Blues and Decker, esa formación que está teniendo un éxito enorme y de lo cual me alegro. Y luego era la actuación ya con mucho menos público, más debía empezar casi a las 2 de la mañana, de este guitarrista americano, Richard Ray Farrell. Y bueno, pues me hice con este disco. Aquí vino solamente él con la guitarra, me parece, pero bueno, en este trabajo se hace acompañar por un armonicista llamado Steve Geiger, más o menos así, y aquí lo tenemos interpretando este Good Morning Little School Girl. El título del EP es Don't Hound Old School Country Blues, y estaba mirando a ver qué canción nos podía poner ahora, y pues mira tú por dónde vamos a seguir con un tema de John Lee Williamson, que es el mismo que compuso este Good Morning Little School Girl. La canción, pues, si me dais tiempo a buscarla, ahí van sonando los temas, o voy saltando los temas, 7, 8, 9, 10, le doy al play. Hombre, déjame presentarlo bien, hombre, por favor. Bueno, la canción es algo así como mantén tus manos fuera o lejos de ella. Keep your hands off her. Keep your hands off her, your big miss down. Keep your hands off my baby. Keep your big miss down. Keep your hands off her. Don't you hear what I say? She don't belong to you. Well, she long and tall. Build up street, long and tall. Build up street. Well, she long and tall. Build up street. A hip chick, she got what it takes. Keep your hands off her. Big mitts down, keep your hands off my baby. Big mitts down, keep your hands off her. Don't you hear what I say? She don't belong to you, come on. Got great long legs, little bit of feet. Great long legs, got little bitty feet. Well, I know you're gonna whistle. She come walking down the street. Keep your hands off her. Big mitts down. Keep your hands off my baby. Keep your big mitts down. Keep your hands off her. Don't you hear what I say? She don't belong to you. Come on. $1 million figure, long curly hair, got $1 million figure, long curly hair, got $1 million figure, long curly hair, gonna take you everywhere, keep your hands off her, big mitts down, keep your hands off my baby, big mitts down, keep your hands off her, don't you hear what I say, she don't belong to you, one more time. Keep your hands off my baby. Keep your big mitt down. Keep your hands off her. Don't you hear what I say? She don't belong to you, and I mean it. Don't belong to you, don't belong to you. Stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, telling me that he's Pues la verdad que tuvo una extensa y exitosa carrera Dusty Springfield. Esta canción, Son of the Preacher Man, uno de sus temas también más reconocidos. Esta mujer inglesa, pues eso, durante muchos años fue una de las voces blancas de soul más reconocibles. Vamos a poner de ella, porque además me estoy dando cuenta que vengo como bastante corto de material. Voy a tener que echar un vistazo atrás a nuestra discoteca particular, o sea que cruzar los dedos porque puede pasar cualquier cosa. Pero vamos a poner otro tema de ella. Take another little piece of my heart. And I make you feel like you were the only man. And I give you everything a woman possibly can. But with all the love I give you, it's never enough. Estoy seguro que muchos de vosotros preferís la versión de Janis Joplin, pero bueno, esta versión tampoco desmerece nada a la que hiciese la cantante americana. La 1:10, parece mentira, aquí estamos sudando, yo por lo menos era cuestión del catarro, sudando un poco más de lo normal. Aquí seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, o lo que es lo mismo, la radio, ya sabéis, libre e independiente de Gijón. Nos quedan, pues sí, 20 minutitos para acabar el programa. Y vamos también a retomar un disco que os puse en el último programa. Es un disco donde recoge pues a grandes maestros del slide guitar, ¿no? La primera parte del CD os había comentado que estaba dedicado a músicos o a grabaciones anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo CD, o la segunda parte, mejor dicho, estaba dedicado, voy a echar un traguito que hace falta, me parece. Ay, pues estaba dedicado a grabaciones hechas o posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a escuchar, si os parece, a Earl Hooker, que era sobrino, me parece, de John Lee Hooker, pues interpretando este tema, Sweet Angel. Like angel, of the way she spreads her wings. Our God is sweet black angel. Love the way she spreads her wings. When she spreads her wings over me, it brings joy and everything. If my sweet black angel was to quit me, I believe that I would die. If my sweet black angel was to quit me, I believe that I would die. You know I love you, black angel, ever since you have been my friend. Yes, I do, man. Sweet black angel on nickel, and she gives me a $10 bill. Give my sweet black angel a nickel, she gives me a $10 bill. She gives me a $10 bill and a small drink of liquor still. Have illusions. Gentle Giant, más o menos, ¿no? Esta canción, Working All Day. Y bueno, pues la verdad que es lo único que tengo de ellos, este trabajo publicado en el año 1972, llamado Tres Amigos, Three Friends. Estaba yo, el rock progresivo. ¿Qué es el rock progresivo? Pues vamos a echar mano de Wikipedia, que ya sabéis que a veces acierta, y vamos a comentar un poco qué es esto del rock progresivo. Pues parece ser, según algunos, que el rock progresivo es un subgénero del rock surgido a finales de la década de los 60 y que floreció durante la primera mitad de la década siguiente. El adjetivo progresivo alude tanto al carácter innovador que tuvo inicialmente el género y también concebido como un paso adelante en el progreso de la música rock, como también a la importancia que concede a la progresión armónica. Uno de sus clichés más característicos es el paso gradual de una sonoridad bucólica a otra urbana, con tintes impresionistas, tensa, acelerada, con influencias de blues y de jazz. Algunos de sus pioneros fueron gente como la Lestra y Orquesta, Rush, Pink Floyd, Genesis, Kansas y Yes. Por ejemplo, Pink Floyd innovaría y crearía un nuevo concepto de lo que era el rock progresivo, con álbumes como The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here y The Wall. Por su parte, Yes y Genesis se aventuraron o se aventurarían también a experimentar con sonidos y estilos nuevos, llegando casi a la psicodelia. Las bandas de rock progresivo empujaron las fronteras técnicas y compositivas del rock, yendo más allá de la estructura de canción basada en estrofa y estribillo. Para muchos en el rock progresivo pues hay una forma de explorar estructuras musicales extendidas que incluyeron intrincados patrones instrumentales y texturas y a menudo temas esotéricos. Además, los arreglos incorporan a menudo elementos tomados de la música clásica, del jazz y de la música del mundo. Abundan las composiciones instrumentales y las letras de las canciones se apartan de la temática habitual del rock, incluyendo reflexiones filosóficas o referencias a mundos fantásticos. Las bandas de rock progresivo suelen realizar discos conceptuales que desarrollan un único concepto. We'll be right back. Las bandas de rock progresivo surgieron a partir del rock psicodélico de los años 60 como parte de una gran tendencia en la música rock a inspirarse en influencias cada vez más diversas. El término se aplicó en un primer momento a la música de bandas como King Crimson, Pink Floyd, Yes, Genesis, Camel, Jethro Tull, Soft Machine o Emerson, Lake and Palmer. Mira tú por dónde, si estás en Argentina, por casualidad, en verano, más concretamente el 21 de septiembre, estás de enhorabuena porque en Argentina el día 21 de ese mes de septiembre se festeja el Día del Rock Progresivo. Continuamos tirando de Wikipedia para deciros que esta formación, Gentle Giant, es considerada una de las bandas de rock progresivo más originales y eclécticas de los años 70 y del siglo XX. El nombre Gigante Amable en español se debe a la figura de Robert Wyndloff, el hombre más alto registrado en la historia, parece ser que medía 2,77. Según dicho por sus miembros, el objetivo de la banda era expandir las fronteras de la música popular contemporánea a riesgo de tomarse sumamente impopulares. Aunque no consiguieron el éxito comercial de otras bandas contemporáneas de rock progresivo, esta formación fue considerada como una de las bandas más experimentales en el género, así como una de las más experimentales en los años 70. Una banda que tiene a sus espaldas pues casi 10 LPs. Empezaron a grabar en el año 1970 y finalizarían en el año 1980. Y precisamente también yo voy a finalizar con ellos el programa de esta noche, Movida en la Cantina. Espero que haya sido de vuestro agrado la música que haya sonado. Espero que hayáis disfrutado de esa primera hora dedicada a recordar esa edición especial remasterizada y con temas nuevos que no venían en el Unplugged original. Y nada, el siguiente programa pues intentaremos también traeros algo original, siempre más o menos andamos por ahí por los años 60 y 70. Por mi parte, espero también tener la voz un poco mejor y nada, mandaros a todos un fuerte abrazo, gracias por vuestra compañía anónima y recordad, Radio Crash 105 de la FM, la radio libre, independiente y home. Hasta el próximo miércoles, un fuerte saludo, gracias. Thank you.